Santo Tomás definía a la ley como el ordenamiento de la razón dictado para el bien común por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Precisamente eso es lo que contradice el voluntarismo, ¿no es cierto? Por principio, no es un ordenamiento de la razón, la ley tal como la entiende la Via Modernorum, sino que es un ordenamiento de la voluntad. En los primeros franciscanos se hablaba de la voluntad de Dios, pero luego, a partir de Descartes sobre todo, vendrá que es la voluntad del hombre, y en el caso de Kant, concretamente, no hay otra norma, la única ley de la libertad es la voluntad misma. Y así avanza el voluntarismo a través de Rousseau, la voluntad popular, y llegamos, como veíamos ayer, con las ideologías modernas, al Estado totalitario, y será la voluntad del Estado. Pero claro, eso es por haber cambiado la definición de ley, que es como cambiar la esencia de la ley. Un cambio que se va dando paulatinamente, pero fíjense que en Santo Tomás estaba claro. Lo tenía que hacer quien tenía a su cargo el cuidado de la comunidad, y lo hacía para el bien común. Esto entonces hay que aclararlo para poder entender lo que vamos a decir sobre la autoridad y lo que va a decir mañana el doctor Hugo Verdera en su conferencia. El poder, empiezo hablando del poder, puede decirse que nace o hasta se identifica con lo que la metafísica llama la potencia activa. Hay dos clases de potencia. La potencia pasiva, por ejemplo, es la materia, que está en potencia de ser muchas cosas. Por ejemplo, una arcilla, un trozo de arcilla, puedo transformarlo en una cabeza humana, puedo transformarlo en un cacharro, puedo transformarlo... Es una materia que tiene en potencia multitud de formas. Está en potencia de ser muchas cosas. En cambio, la potencia activa es lo que en otro nombre se denomina la causa eficiente. Es quien tiene el poder de hacer las cosas, de hacer muchos efectos. Por supuesto, Dios es la potencia activa por excelencia, porque es acto puro. Cuando decimos potencia activa, estamos hablando de una propiedad del acto, y Dios es el ser en acto absolutamente, sin mezcla de potencia. Le atribuimos lo de potencia activa en cuanto que es causa eficiente de todos los efectos que llamamos creación, etcétera, etcétera. Entonces, si bajamos un escalón a las criaturas, el poder puede ser de distintas clases. Por ejemplo, hay un poder físico, que es la fuerza. Y hay diversas clases de poder moral. Un poder moral, el poder moral de hacer o no hacer ciertas cosas, es lo que llamamos el derecho. El derecho es un poder moral. Inseparable, como bien dijo mi predecesor en el uso del micrófono, inseparable del deber. Porque ambos son efectos de la ley. Y, desgraciadamente, hago dos menciones históricas nomás. En el año 1949, el gobierno peronista dictó una hizo reformar la Constitución, una Constitución donde figuraban los derechos de la niñez, los derechos de la ancianidad, los derechos del trabajador y ningún deber. Eso es la esencia de del peronismo corruptor. Todos los derechos, muchos de ellos muy legítimos, pero resulta que sin el deber correspondiente se vuelven corrupción. Bien, y años más tarde, en el 57, uno de los que dijo haber derribado a Perón, el general Aramburu, dictó un decreto ley ómnibus en una de cuyas cuyos artículos decía que desde ese momento la Argentina se rige por el derecho revolucionario, es decir, los tribunales argentinos, eso que llaman la justicia, dejó de merecer el nombre de justicia para transformarse exclusivamente en la técnica de la legalidad positiva. Es importante tener algunos hitos, recordar algunas cosas del pasado para entender dónde estamos parados hoy. Pero vuelvo a lo de las distintas formas de poder. Dije poder físico, la fuerza, poder moral, por ejemplo el derecho, y otro poder moral es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? El poder moral que, como dije antes, la causa eficiente que produce un efecto. ¿Qué efecto produce la autoridad? El bien común. La Iglesia solamente reclama dos requisitos infaltables para declarar legítima a una autoridad: que sirva al bien común y que establezca un orden justo, que sea justa y útil al bien común. Entonces, si eso es la verdad de la autoridad, Dios es la autoridad, que es el mismísimo bien común trascendente por excelencia al que aspira toda la creación, y por lo tanto es inseparable la autoridad del bien común. Y por supuesto, todo el orden creado y el orden de la redención es orden de justicia, no de mera legalidad, sino de justicia. Cuando pasamos a hablar de las autoridades humanas, tenemos que decir que es autoridad el que causa el bien común de la sociedad y el orden justo en la sociedad. ¿Se entiende eso? A partir de esta noción de autoridad es que se plantea la cuestión entonces de cuál es el origen de la autoridad. Si vamos a hablar desde el punto de vista de la ley natural, de la naturaleza de las cosas, toda perfección viene de mayor a menor, del que la tiene al que no la tiene, del que tiene más al que tiene menos. Piensen que la luz eléctrica que usamos, de algún modo, es una energía que ha quedado en esta tierra, pero que tiene su origen último en el sol. Cuando un rayo de luz en el espejo, en la noche, nos despierta, es un rayo de luz de la luna, pero no es luz de la luna, es luz del sol reflejada en la luna. ¿Se dan cuenta? La participación se da en una jerarquía descendente. Nunca puede ir de lo menos a lo más. Por el principio, es más que metafísico, un principio del sentido común, de que nadie da lo que no tiene. De allí que cuando nosotros nos planteamos de dónde viene la autoridad que unifica, que debe unificar, que debe hacer el bien común, que debe hacer un orden justo en la sociedad, hay dos, digamos, hay dos alternativas, la verdad y el error, sin ninguna duda. ¿Qué dicen los que sostienen una doctrina errónea? Por ejemplo, Rousseau le atribuía la autoridad a la voluntad general. ¿Y la voluntad general qué era? La voluntad de la mayoría. Entonces, el criterio de legitimidad era la voluntad de la mayoría. Esta cuestión ya venía tratada por los teólogos españoles, sobre todo de la Escuela de Salamanca, los dominicos de la Escuela de Salamanca, entre los cuales tampoco había total consenso, aunque eran tomistas, pero era un tema que Santo Tomás en su época no tenía relevancia, era una cuestión puramente teórica, lo que hoy dirían los tribunales una cuestión abstracta, ¿no es cierto? Porque, imagínese, a Santo Tomás lo invitaba a comer el rey, y lo invitaba a comer a San Alberto, y lo invitaba a comer a San Buenaventura, y el rey era San Luis. ¿Qué problema íbamos a tener con la legitimidad de la autoridad? ¿Se dan cuenta? Eso sí, detrás de cada uno ponía un escribiente, cosa de que si se les ocurría algo durante la comida, lo pudieran dictar y quedara registrado, no se fuera a perder. Bueno, claro, cuando el protestantismo rompe la unidad espiritual y doctrinal de Europa, allí nacen muchas de estas cuestiones, entre ellas el absolutismo de los reyes. Y entonces se plantea la cuestión esta, ¿cómo moderar el capricho absoluto, la voluntad absoluta de reyes que no tienen otro freno que su propia voluntad? Y aparece un discípulo de estos dominicos de la Escuela de Salamanca, que es el jesuita, el padre Suárez. Y el padre Suárez, Francisco Suárez, intenta una pirueta, diciendo que, por supuesto, toda autoridad viene de Dios, como dice San Pablo. No se va a poner a negarlo eso. Pero que la deposita Dios en el pueblo. Y resulta que el pueblo no la puede ejercer. Y como el pueblo no puede ejercer el poder, lo delega en el gobernante. De esa manera, coincide en la práctica la doctrina suareciana con la doctrina liberal de Rousseau. ¿Por qué? Porque, aunque venga de Dios en primer término, si el pueblo no se la da al gobernante, no hay autoridad. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, de allí se origina una escuela que se va a llamar de la legitimidad de origen. El tema de la legitimidad de origen es un tema muy antiguo que tenía que ver con las distintas formas de gobierno. Por ejemplo, para evitar las guerras civiles y los enfrentamientos, bueno, admitamos que el hijo mayor del rey sea el sucesor del rey. Listo. Con eso no hay más discusión, no hay guerra civil. o alguna otra forma que un grupo de notables electores eligieran rey, como era en la antigua Escocia, como ustedes leen en el principio de Macbeth. Bueno, eso se refiere a la legitimidad de origen, en cuanto que, sí, de acuerdo a las leyes adoptadas por los hombres, que, entendámonos, son una adecuación de la ley natural a las circunstancias históricas que nos toca vivir. La ley natural dice que no hay sociedad sin autoridad, no puede haberla. Ahora, no dice cómo se elige a esa autoridad, cómo se llega a esa autoridad. El criollo era bastante claro en ese sentido, ¿no? Y no andaba con vueltas leguleyas. En la cancha se ven los pingos. El que realmente es capaz de hacer el bien común, ese es el que tiene que mandar. Se acabó. Un barco está a punto de naufragar. El capitán no sabe qué hacer y grita: sálvese quien pueda. Y uno que va en el barco ahí agarra un momento, paren, hagan esto, aquello, y salva el barco. ¿Quién es la verdadera autoridad? ¿Ese capitán que dijo sálvese quien pueda? ¿O el que salvó realmente al barco? El criterio para el criollo era simplemente eso, la eficacia para hacer el bien común. Pero eso ya no es un criterio respecto del origen de la autoridad, sino respecto de la legitimidad. Entonces cabe decir, la autoridad legítima, según el criterio de legalidad, sería la que fue elegida, dice yo, el capitán del barco que fue nombrado de acuerdo a las leyes marítimas. Y el otro criterio, que es el criterio del ejercicio. ¿Quién ejerció la autoridad como correspondía e hizo el bien común y salvó el barco? Esa es la verdadera y legítima autoridad. A lo largo de la historia, esta cuestión se ha dado muchas veces, ¿no es cierto? En oportunidades, los reyes han tenido un subalterno, un subordinado, superior a él, como es el caso del Cid Campeador, superior a los reyes. Y mientras los reyes estaban peleando por egoísmos personales y rivalidades y pasiones, el Cid Campeador seguía reconquistando para la cristiandad más tierras. Como dice Manuel Machado de Minaya Álvar Fáñez: Señor, Valencia ganó el Cid y os la regala. Eso era la verdadera autoridad de España. No esos reyesuelos que andaban peleándose, se le atribuía que había matado al hermano, la hermana lo protegía, era todo un lío. En cambio, el Cid servía al bien común. O sea que, en muchos casos, no es la autoridad legal la más apta para servir al bien común y hacer justicia. Pero, en fin, a veces eso termina en que uno sustituya al otro. Otras veces, no, se mantiene una subordinación como hizo el Cid, que nunca se proclamó rey, aunque con un, como dicen los riojanos, con un tincaso, o los cordobeses en tincaso, lo hubiera volteado al rey, sin ningún problema. No lo hizo porque tenía un respeto especial, porque la autoridad del rey venía de Dios. Por lo tanto, había en el rey algo sobrehumano. En el caso de los reyes de Francia, esto se veía más particularmente, porque si el rey era coronado en Saint-Rémy, adquiría el poder de curar ciertas enfermedades que solamente Dios daba a los reyes de Francia. De manera que la palabra jerarquía, para que se den cuenta, viene de hieros en griego. Estamos hablando de lo sagrado. La jerarquía es una forma de sacralidad. Y eso es lo que resultó terrible para la cristiandad cuando la Revolución Francesa no solamente derriba a los reyes, les quita el poder, la autoridad, sino que les corta la cabeza. Es un sacrilegio. ¿Se dan cuenta? Es un atentado contra la autoridad delegada por Dios en los reyes. Si no entendemos eso, no podemos entender cómo se arman cruzadas como la de la Vendée contra la revolución. ¿Cómo es la gente del pueblo creyente, el que se levanta contra los revolucionarios, contra la autoridad de los revolucionarios? En fin, la cuestión, volviendo al meollo, es si realmente la autoridad viene directamente de Dios al gobernante o tiene que pasar por el pueblo y por lo tanto tiene que tener la consagración por las urnas, diríamos hoy, de la voluntad mayoritaria. Nadie discute que es muy conveniente que la autoridad tenga el consenso de la multitud. Eso es muy adecuado, muy bueno. Que los reyes sean queridos y amados por su pueblo, pero es lo ideal. Y así ha sucedido durante siglos y siglos, ¿no es cierto? Que le perdonaban ciertos pecados a sus reyes por el amor que le tenían. Pero eran porque los reyes eran reyes, no eran figuritas de Hollywood. No era lo que muestran las películas hollywoodenses, salvo honrosas excepciones. Entonces, se dan ciertas situaciones que les voy a aclarar con la lectura de un trabajo que tuve que enviar a Roma por pedido de un obispo. Ya que encontré en el compendio de la doctrina social de la Iglesia, en el número 395, solamente en ese número encontré un error. Y claro, lo hablé con el obispo, que en ese momento mi obispo era el obispo castrense, Monseñor Antonio Baseotto, y él me dijo, escríbalo, y lo llevó a Roma. ¿Cuál es el error que encontré allí? Se los leo. En el punto 395. El sujeto de la autoridad política es el pueblo, considerado en su totalidad como titular de la soberanía. Hasta aquí, el padre Francisco de Vitoria, que es el más grande de los tratadistas del derecho natural y político, que es uno de estos dominicos de Salamanca que les decía, podría estar de acuerdo en el sentido de que el pueblo es la causa material remota, porque la causa material próxima de la sociedad, del Estado, son las familias y los grupos intermedios. Pero remotamente así podemos decir, bueno, el pueblo es la causa material, pero la causa material no es la causa formal, la que le da unidad a la multitud. Precisamente eso mismo lo reconoce, aunque la conclusión sea contraria, el padre Francisco Suárez, cuando dice que el pueblo no puede ejercer la autoridad. Explíqueme cómo puede ser un poder que no puede. Si es un poder que no puede, no es poder. Y si no puede, ¿cómo se lo va a dar a la autoridad? Porque acá se puede confundir la causa material con la causa formal, que es la autoridad, y la causa eficiente de cómo llega, quién produce la autoridad. Entonces, sigue este punto. El pueblo transfiere de diversos modos el ejercicio de su soberanía a aquellos que elige libremente como sus representantes, pero conserva la facultad de ejercitarla en el control de las acciones de los gobernantes y también en su sustitución en caso de que no cumplan satisfactoriamente sus funciones. Si bien esto es un derecho válido en todo Estado y en cualquier régimen político, el sistema de la democracia, gracias a sus procedimientos de control, permite y garantiza su mejor actuación. Resulta que acá me parece a mí que hay una confusión importante, que también los suarecianos han cometido. El padre Francisco de Vitoria, cuando quiere distinguir de la potestad de la Iglesia a la potestad política del Estado, le otorga la soberanía política al Estado, y de algún modo es toda la sociedad depositaria de esa soberanía. En otros términos, no hace falta que el Papa designe al rey. Eso es una cuestión interna del Estado. Por eso, dice el padre Vitoria, los reyes de las tribus de América, de los pueblos originarios, son totalmente legítimos. Y el argumento de que supuestamente Alejandro VI le hubiera dado la autoridad a los reyes católicos para invadir y hacer la guerra, ese argumento no vale. No vale. Porque son autoridades legítimas. Porque la soberanía radica en todo ese pueblo entendido como nación, entendido como totalidad. Pero estamos hablando de la soberanía nacional, no estamos hablando de la autoridad de gobierno. Son dos cosas distintas. Sucede que en tiempos del padre Vitoria no estaba del todo claro, y el término que usaba más que nada era potestas, ¿no? La potestad. Poder. De manera que cuando habla de soberanía y le atribuye al todo social la soberanía política, no está diciendo que la soberanía, la autoridad, resida en el pueblo. Está hablando de otra cosa. En otra parte, que no tengo aquí la cita, dice las dos potestades. ¿Cuáles son las dos potestades? Y una es la soberanía política, la soberanía nacional, y otra es la autoridad de gobernar. Entonces, claro, ¿qué es lo que encuentro yo de erróneo? Y eso fue lo que informé a Roma. Me sorprendió el párrafo porque atribuye la soberanía al pueblo, sin distinguir entre autoridad de gobierno y soberanía de la nación. B. La autoridad sería transferida de modo ascendente de los gobernados a los gobernantes, mediante algún modo de elección libre, Escúchenme, si el pueblo necesita una autoridad es porque por sí mismo no la tiene. Entonces, ¿cómo se la va a dar al gobernante? Se da cuenta que son contrasentidos. Afirma que el pueblo puede controlar las acciones del gobierno e incluso sustituirlo si no fueran satisfactorias, porque conserva la facultad de ejercer la soberanía. De ese tema va a tratar mañana el doctor Hugo Verdera, porque efectivamente hay ocasiones en que cuando la autoridad no cumple con su misión, no sirve al bien común, no sirve a la justicia, y puede ser necesario, dice Pío XI hablando de la sublevación de los cristeros en México, dice, no se ve cómo se puede criticar que el pueblo busque elegir otras autoridades que aquellas que han perdido el derecho de ejercerla. ¿Cómo han perdido el derecho? Y porque se oponen al bien común y se oponen a la justicia. Entonces han perdido el derecho. Pero acá no dice eso. Acá dice, porque conserva la facultad de ejercer la soberanía, como si en realidad el titular de la autoridad fuera el pueblo. Claro, ¿qué tiene de malo esto que estoy diciendo? La enseñanza tradicional de la Santa Iglesia a través del magisterio pontificio de los últimos siglos no coincide con la doctrina expuesta. Tampoco las referencias a Centésimus Annus, punto 46, y a Pacem in Terris, que sostienen la proposición, no sé cómo ni de dónde, sino sólo en cuanto a que el ejercicio de la autoridad no puede ser omnímodo y arbitrario, sino que ha de ser controlado en orden al bien común y la dignidad de las personas. Ese es el límite que se fija a la autoridad. Por el contrario, la segunda parte de Pacem in Terris allí invocada, Pacem in Terris es una encíclica del Papa San Juan XXIII. En la misma referencia comienza y prosigue por la afirmación expresa de la doctrina tradicional. Apréciese que es preciso distinguir entre el origen de la autoridad y su ejercicio, porque no se está discutiendo el tema de la legitimidad. Con respecto a las proposiciones señaladas en el párrafo 395, conviene recordar que han merecido juicios de sucesivos pontífices en contra de lo que dice el compendio, y las leo según las citas siguientes. León XIII, en Graves de Comuni, y lo cita también San Pío X en Notre Charge Apostolique, en el número 9. Dice que han llegado ciertos ideólogos al grado de perversidad que consiste en atribuir en la sociedad la soberanía al pueblo. Eso dice el magisterio pontificio. El Papa León XIII y lo repite, lo reafirma el Papa San Pío X. Esta es de San Pío X, también en Notre Charge Apostolique, que les aclaro que es una encíclica del año 1910 que apareció en castellano por primera vez en 1958, traducida en la edición de la BAC, de Documentos Políticos, que me olvidé de traer, que es un libraco de este tamaño. Hay que ver todo lo que han escrito sobre política los papas. Entonces, que no me vengan a hablar de que las doctrinas sociales empiezan, renovaron. No, pare. Mire todo eso, que es magisterio. Y en Notre Charge Apostolique, que fue ocultada durante 48 años, casi medio siglo, dice San Pío X, hablando del principio de la democracia cristiana, que fue el movimiento francés de Lusillon. Dice, rechazan la doctrina recordada por León XIII sobre los principios esenciales de la sociedad, colocando la autoridad en el pueblo o casi suprimiéndola y tomando como ideal para realizar la nivelación de las clases. Es decir, no solamente ya acá avanza sobre si la autoridad viene del pueblo, sino que la tiene que transmitir a través del sufragio universal, es decir, la igualdad de los votos, nivelando las clases, el que sabe con el que no sabe, el virtuoso con el vicioso, todos iguales. Caminan, y esto lo dice el Papa, caminan por consiguiente al margen de la doctrina católica, hacia un ideal condenado. ¿Está claro? ¿Quieren mayor claridad? Acerca de la supuesta transferencia de autoridad del pueblo a los gobernantes, recuerdo otra cita de León XIII. Es larga, pero vale la pena. Perdón. Así, con las moscas que le zumban en el oído a uno, termina tirando los vasos. Bueno, ¿qué se va a hacer? Dice el Papa León XIII, muchos de nuestros contemporáneos, siguiendo las huellas de aquellos que en el siglo pasado, es decir, durante el iluminismo, el enciclopedismo de la revolución, que llevó a la Revolución Francesa, pues esto el Papa está escribiendo en la última parte del siglo XIX y se refiere a los autores del siglo XVIII. Dice, siguiendo las huellas de aquellos que en el siglo pasado se dieron a sí mismos el nombre de filósofos, afirman que todo poder viene del pueblo. ¿Saben quién repetía esta frase? Héctor J. Cámpora. Decía, el pueblo, única fuente de autoridad. Bueno, algo dijo. Hay mucha gente que cree que no existió, que era un muñeco. No, existió. Y tuvo descendencia ideológica. Bueno. Por lo cual, sigue el Papa, los que ejercen el poder no lo ejercen como cosa propia, como una responsabilidad propia, de la cual tienen que rendir cuentas a Dios, sino como mandato o delegación del pueblo. Y de tal manera que tiene el rango de ley la afirmación de que la misma voluntad popular que entregó el poder puede revocarlo a su antojo, que es lo que dice el compendio. ¿Se dan cuenta? El magisterio dice todo lo contrario. Muy diferente es en este punto la doctrina católica, que pone en Dios como principio natural y necesario el origen del poder político. Y sigue. Es importante advertir en este punto que los que han de gobernar los estados pueden ser elegidos en determinadas circunstancias, no siempre ni obligatoriamente. Pueden ser elegidos a determinadas circunstancias por la voluntad y el juicio de la multitud, sin que la doctrina católica se oponga o contradiga esta elección. Con esta elección se designa al gobernante, no se le confieren los derechos del poder, ni se entrega el poder como un mandato, sino que se establece la persona que lo ha de ejercer. O sea que cuando nosotros hablamos del primer mandatario, ya estamos hablando contra el orden natural, porque tiene mandato popular por 4 años. No, el pueblo no puede dar ese mandato. Y yo me pregunto, y lo dejo flotando, si es el pueblo el que da el mandato, ¿eso es autoridad? ¿Es autoridad realmente? Eso es en Deuteronomium Illud que es una encíclica del Papa León XIII dedicada expresamente a la cuestión de la autoridad. San Pío X, en la carta encíclica que les mencionaba sobre Le Sillon, dice: Le Sillon coloca primordialmente a la autoridad pública en el pueblo, del cual deriva inmediatamente a los gobernantes, de manera tal, sin embargo, que continúa residiendo en el pueblo. Ahora bien, León XIII ha condenado formalmente esta doctrina en la encíclica De Utnumilum sobre el poder político, que es el párrafo que les leí antes. Sin duda, el Sillón hace derivar de Dios esta autoridad que coloca primeramente en el pueblo, pero de tal suerte que la autoridad sube de abajo hacia arriba, mientras que en la organización de la Iglesia el poder desciende de arriba hacia abajo. Eso de la organización de la Iglesia, mejor no lo tomemos en cuenta, porque no es un argumento válido para la sociedad política. Pero lo que viene a continuación sí, porque dice: pero además de que es anormal que la delegación ascienda, puesto que por su misma naturaleza desciende, estamos hablando de ley natural, León XIII ha refutado de antemano esta tentativa de conciliación de la doctrina católica con el error del filosofismo. Y a continuación presenta, como para demostrar el disparate de esto, precisamente lo que dice el compendio. Por otra parte, si el pueblo permanece como sujeto detentador del poder, ¿en qué queda convertida la autoridad? Una sombra, un mito, no hay ya ley propiamente dicha, no existe ya la obediencia. Por eso yo me pregunto, si la autoridad que reciben estos gobernantes la reciben del pueblo nada más, y el pueblo conserva esa autoridad en el fondo, ¿tienen realmente autoridad? ¿O la autoridad está vacante? En fin, en otra parte, Pío XI, cuando condena al comunismo, en Divini Redemptoris, dice: ¿qué tiene de malo el comunismo? Porque según ellos, todo lo que los hombres llaman autoridad y subordinación deriva exclusivamente de la colectividad como de su primera y única fuente. En eso consiste la maldad. También había dicho en De Utnumilum León XIII: los gobernantes con cuya autoridad es administrada la república deben obligar a los ciudadanos a la obediencia de tal manera que el no obedecerles constituya un pecado manifiesto, que la desobediencia a la autoridad legítima quede claro que es un pecado. Ahora, claro, acá viene el argumento de por qué la otra doctrina es falsa. Dice: pero ningún hombre tiene en sí mismo o por sí mismo el derecho de sujetar la voluntad libre de los demás con los vínculos de este imperio. Claro, ¿quién sos vos para decirme a mí que si no hago lo que vos me mandás es pecado? ¿Quién sos vos? Dios, creador y gobernador de todas las cosas, es el único que tiene este poder. Y los que ejercen ese poder deben ejercerlo necesariamente como comunicado por Dios a ellos. Y cita a los Efesios, el capítulo 3:15, cuando dice: uno es el legislador y el juez que puede salvar y perder. Lo cual se ve también en toda clase de poder. Por esto las diversas especies de poder tienen entre sí maravillosas semejanzas, ya que toda autoridad y poder, sean los que sean, derivan su origen de un solo e idéntico creador y señor del mundo, que es Dios. Ahora, si el gobierno me dice, no, yo no recibo la autoridad de Dios, Dios no es rey, Cristo no es rey, yo ejerzo la autoridad en el del pueblo, que es la única fuente de autoridad. ¿Eso es autoridad? ¿Hay que obedecerle realmente? ¿O es una ficción? ¿Es una apariencia? Y encima, si no la ejercita para el bien común y el orden justo, se acabó. ¿Qué derecho tienen a gobernar? Lo han perdido. Que eso es lo que dice Pío XI con relación a las autoridades mexicanas cuando la sublevación de los cristeros. En fin, como ustedes pueden ver, son muchas las citas que se pueden hacer respecto de esta cuestión. Yo les he citado lo que contradice el magisterio, pero desde el punto de vista puramente filosófico o del punto de vista natural, nunca puede una perfección ir del menos al más. Es el mismo disparate del evolucionismo. ¿Cómo puede ser que una nueva cualidad, una nueva perfección venga del menos perfecto a otro que es más perfecto? Se da cuenta que es un absurdo. Por eso es interesante leer la explicación que daba el padre Francisco de Vitoria en la reelección de la potestad civil, donde dice, para que se entienda, que lo de Vitoria no es lo de Suárez. A ustedes les van a enseñar en todas partes que Vitoria y Suárez dicen lo mismo. No, no dicen lo mismo. Suárez dice que la autoridad viene de Dios al pueblo y del pueblo al gobernante. ¿Qué dice Vitoria? Habiendo mostrado que la potestad pública está constituida por derecho natural y teniendo el derecho natural a Dios solo por autor, es manifiesto que el poder público viene de Dios y que no está contenido en ninguna condición humana ni en algún derecho positivo. Que lo diga la Constitución me tiene sin cuidado. Si pues Dios infundió esta necesidad e inclinación a los hombres, que no pudiesen estar sin sociedad y sin un poder que los rigiese, este poder tiene a Dios por autor y a Él hay que atribuirlo. Los reyes, por derecho divino y natural, tienen el poder y no lo reciben de la misma república, o sea, de los hombres. ¿Se dan cuenta que es todo lo contrario de lo que ahora nos quieren hacer creer? Desgraciadamente, como ustedes ven, me decía Monseñor Baciotto, pero ¿cómo puede ser que se hayan metido hasta en la redacción de este documento? Por empezar, este documento no es directamente magisterio. Está dictado por dos grupos de estudiosos del Vaticano y dice, ¿cómo se pueden haber infiltrado para enseñar todo lo contrario? Digo, Monseñor, más que infiltrados, yo creo que son ignorantes. En ninguna parte citan a estas encíclicas que yo he citado. Cuando tratan del tema, no existen, no las conocen. repiten lo que les enseñaron en la facultad o repiten lo que les enseñaron en el colegio secundario. ¿Se dan cuenta? Y claro, de buena fe, no lo discuto, creerán que eso es la verdad, pero no es la doctrina de la Iglesia. Así que bueno, quede esto en claro, porque tiene efectos prácticos. Tiene efectos prácticos. Yo les dejo el cuestionamiento, yo no me atrevería a responder si los que gobiernan tienen entonces o no tienen autoridad. Pero lo dejo para que mañana el doctor Hugo Bardera nos ilustre con la cuestión. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Simplemente a mí me gustaría hacer una... Comentario. Adelante, padre. Se puede dejar, dígalo, padre. No, me pareció espectacular la exposición. Es una pena que el tiempo no nos dé para más. Pero hay una encíclica de Pío XI, que es la que establece la festividad de Jesucristo, Rey del Universo, a las cuas primas, donde 1925, que plantea allí efectos bien concretos respecto a esta enseñanza que dijo Edmundo. ¿Cuáles son los efectos bien concretos? Que me parece a mí que es requete importante para nosotros, yo preocupado por la santidad de ustedes. Que desobedecer a una autoridad, ¿no es cierto?, legítima, es pecado, lo dijo recién Edmundo. Y desobedecer a una autoridad legítima no es únicamente el presidente de la nación, o el gobernador, o al intendente, sino que puede ser nuestros padres. Por eso, porque los padres... Cuarto mandamiento. Claro, pero porque lo recibe, pero porque es representante de Dios. Nuestros padres son representantes de Dios. Y también un profesor, en la autoridad que tiene en la clase, es representante de Dios. Por eso dice Pío XI, les dice, hay muchos que no quieren hacer derivar la autoridad de Dios y pensando de que se le reduce su propio poder y no se dan cuenta, dice que es todo lo contrario, porque si ellos son representantes de Dios, su autoridad es divina. Dice, y desobedecerle a ellos, mientras, en tanto y en cuanto manden las cosas de acuerdo al orden natural, al bien común, es desobedecer a Dios. Fíjense la proyección que tiene para los actos de cada uno de ustedes. Yo una vez le decía, dándole clase a los seminaristas en Doctrina Social de la Iglesia, justamente con este tema, decía, bueno, los prefectos de casa, ellos viven en distintas casas atrás y tienen un seminarista que es encargado. Entonces, cuando manda un prefecto de casa algo, desobedecerle a ellos, ¿a quién le están desobedeciendo? Si manda, por supuesto, siempre dentro del orden. A Dios, ni más ni menos. Y tomar conciencia de esto, dice Pío XI, aumenta la autoridad del que es buen el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el gobernante, no me salía, pero al mismo tiempo hace que la obediencia del súbdito sea un sacrificio adecuado para ofrecerlo a Dios, para santificarnos. Es algo bellísimo eso. La doctrina de la Iglesia nos enseña cómo santificarnos. Que eso es lo que San José María dice, la humildad de la voluntad está en la obediencia. Lo dice en el libro de Samuel con respecto al rey Saúl. Claro. Don Saúl había hecho miles de sacrificios, pero había desobedecido a Dios, y entonces Samuel le dice, ¿y qué quiere Dios? ¿Sacrificios de animales u obediencia? O sea, el mejor sacrificio. Con efectos bien concretos entonces para nosotros. Le agradecemos mucho a Edmundo. Mañana seguimos con el tema. El ilustre doctor Verdera los va a ilustrar. Es bastante revolucionario lo suyo, Edmundo, ¿no? Padre, se lo dije no el primer día a los chicos. No soy más revolucionario que ellos. Bueno, dentro de 5 minutos rezamos al rosario. Lo vamos a rezar alrededor de la iglesia, así, caminando tranquilos. Va a haber varios sacerdotes atendiendo confesiones o consultas. Yo tengo ahí algunos que consultas. Bueno, aprovechen el tiempo. Muy bien.